Somos tiempo, semilla y canto. Somos polvo de estrellas. Somos la forma de la tierra que se mueve, se levanta, está de pie y se aquieta en nosotros. Somos tierra que anda. A todas, a todex, a todos. Hoy es un día especial, el Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Historia, contexto. La organización de grandes talleres manufactureros, primero, y de fábricas mecanizadas después, fue imponiendo una nueva disciplina de trabajo. Las primeras formas de ejercer el control fueron el vigilante del tiempo, los informadores y las multas. A comienzos del siglo XIX, el taylorismo fue un método donde cada grupo de obreros se dedica a la fabricación de distintas piezas que formaban parte del producto final, realizando operaciones repetidas con el propósito de aumentar la productividad. Taylor propuso el pago por pieza fabricada, lo que originó baja en los salarios y reacción en los sindicatos. Ahora pasamos a un temita musical. Van susurrando cosas a mi espalda. virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Sus bicicletas húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay vino para los dos. Son dos desocupados más, lo justo se hizo moda y el verso casi un verso de verdad, y el trabajo una zona que no está. Aburridos jugadores con los naipes marcados siempre en el 7. La radio que habla sola y que transmite el empate de Ferro y de Platense 0-0. Se prohíbe hablar del mundo en esas alas. Dios y el diablo van remendando madrugadas y no entienden nada. La Virgen como mujer los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer, salgan para el taller. Diablo que se aburre, que hace sebo, que va al baño y fuma un caño. Dios buen operario, pida el puesto y entre dientes silba un tango que habla de él. Vamos donde hay sol, el diablo que conoce mil lugares donde hay minas y algo como amor. Con la hora extra ya me alcanza para hacerme un viaje a Pieluca. Daera, darireya. Y cerca de las 6, el pito que resuena en el tinglado entristece mucho más. Los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer, salgan para el taller. Estamos escuchando, se llama Dios y el Diablo en el Taller, interpretado por Juan Carlos Baglietto. Durante las primeras décadas del siglo XX se aplica en las fábricas de automóviles de Henry Ford la introducción de nuevas máquinas herramientas que realizaban la mayoría de las operaciones de los obreros, y la conexión de todo el proceso de elaboración a través de una cinta sin fin que trasladaba las piezas. Después de entonces, el capital controló el tiempo y el ritmo de trabajo de cada obrero, y la expansión de las nuevas industrias originó el crecimiento del proletariado industrial. Las extensas jornadas de más de 14 horas y los salarios bajos, sin ningún tipo de protección, ni por parte del Estado, condiciones precarias, hacinados, y muchas veces también trabajaban los hijos de los obreros, de las obreras, generaron cada vez más conflictos entre estos y los dueños de las fábricas. En las últimas décadas del siglo XVIII, Las primeras protestas consistieron en destruir los bienes de la burguesía, o las maquinarias y los depósitos de materias primas y de productos terminados. A principios del siglo XIX, los reclamos se dirigieron contra los patrones y los obreros. Abandonaron el método de destruir máquinas. A partir de 1860, crece el número de sindicatos que luchaban por obtener mejoras en las condiciones de vida y de trabajo de los afiliados, agrupados en una misma rama de la actividad industrial o del sector servicios. Pasamos a otro temita. Yeah. sexo y la tierra, trabajar el espíritu bien, trabajar con nuestras esposas, trabajar. Madre del bien, la fuerza de la tierra, trabaja, aunque sea distinto, trabaja, aunque sea igual, trabaja, aunque sea lo único que hay. Lo que estábamos escuchando antes del separador es una canción que se llama Trabajar, de un disco solista de Palo Pandolfo. Frente a la expansión del capitalismo a escala mundial, los obreros se organizaron internacionalmente y crearon en 1864 la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, conocida como la Primera Internacional. Al poco tiempo, emergieron diferencias internas entre los grupos anarquistas y los socialistas. Ambos tenían como meta el establecimiento de una sociedad de iguales, sin clases sociales, pero diferían sobre la manera de expresarse. Los anarquistas rechazaban la participación política y cualquier forma de organización estatal. Proponían como lucha la agitación y la huelga general. Los socialistas impulsaban la lucha de clases a través de la participación política de los obreros y en las elecciones, pues mediante el sufragio, los candidatos representantes de la clase obrera podrían llegar a mayoría en el Parlamento y así llegar al gobierno y transformar la sociedad capitalista en una sociedad sin clases sociales. La derrota de los obreros que en 1871 intentaron tomar el poder en la ciudad de París y la profundización de las luchas internas provocaron la disolución de la AIT. En 1889 se organiza y se funda la Segunda Internacional Socialista, excluyendo a los anarquistas, pero sí se diferenciaron dos corrientes, los revolucionarios y los reformistas. En 1914 se disuelve con la Primera Guerra Mundial. ¡Viva la Internacional! En 1869, los obreros estadounidenses organizaron la primera central de trabajadores, llamada Caballeros del Trabajo. Nucleó a más de 1.000 sindicatos con 700.000 afiliados, como en Europa. Los sindicatos lucharon por la jornada de 8 horas. Una huelga realizada por ese motivo en Chicago en 1886 fue reprimida violentamente y 7 dirigentes obreros fueron condenados a muerte. El 1 de mayo de ese año, la Central de Trabajadores realizó una gran movilización con huelga general por las 8 horas para honrar a los mártires de Chicago. Desde entonces, en muchos países del mundo, aunque no en los Estados Unidos, el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo. Se define el desarrollo o el subdesarrollo de un país en relación con el grado de diferenciación del sistema productivo de cada sociedad nacional. Y se define dependencia en relación con el grado de autonomía que tiene el sistema político de una nación para implementar decisiones de política económica que afecten al sistema productivo o al consumo interno. La dependencia está relacionada con la necesidad de contar con inversiones extranjeras para desarrollar el sistema productivo y también con las condiciones requeridas por los inversores extranjeros para decidir la radicación de sus capitales en sus países. Esto está extraído de Historia del Mundo Contemporáneo de Alonso Vázquez y Giavón. Thank you. A partir de los movimientos obreros, vienen los reclamos de mejoras salariales y de vida. Surgen de manera genuina la afiliación a los sindicatos, que inician a una forma representativa y democrática. Tener un trabajo estable, ser operario, tener un salario, ha sido la meta, una casa, la casa propia, y la conquista de ciudadanos que, responsables y adiestrados, dan su mano de obra o conocimientos específicos a cambio de la posibilidad de ingresar a la vivienda digna, a un sistema de protección e inclusión.

Lo que estábamos escuchando se llama Cuando voy al trabajo. Es una balada de Víctor Jara.